Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Oye, hemos triunfado, acá nada más, ¿sabes? Sin logros, sin nada, ¿para qué? Arrancamos el programa número 10 de la 14ª temporada. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, la 14, cago en Dios. ¿Cómo? Arrancamos. Y encima nos metemos con Dios, es que encima eso. Es el 14, es el 10, ¿no? Es el 10 de la 14, ¿no? Sí, sí, sí. Está. Pero ver, no, nunca lo había escuchado en mi vida decir así. Catorceabas, ¿no? Sí. Catorceabas, sí. Pero dijiste catorce... No, no. Decimocatorceaba. Fue rara. Fue rara. Bueno, es igual, 14. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Estamos hoy cuatro personas. Estamos con muchas ganas de venir a hacer sonar la campana. Tenemos jueguecitos, tenemos noticias, tenemos cosas muy, muy frescas para estos días de tanto calor y noches soporíferas, pero vamos a intentar animaros un poquito la existencia. Y hoy no está Ruedi, lo digo ya, hoy no está Ruedizzi, porque está triste. Está triste. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que está triste, está en casita llorando, está con su peluchito de Mario, pobrete, que no hay Dios que le consuele, porque Nintendo ha anunciado que Charles Martinet, el actor que ha dado voz a Mario desde Super Mario 64, dejará de interpretar a este mítico personaje en los próximos juegos de la saga. ¡No puede ser! ¡No! Es una pena, la verdad, en serio, es una penica, es una voz con la que muchísima gente hemos crecido y hemos oído todas las voces que le ha puesto a Mario, pues Charles Martinet se retira. La verdad es que queremos empezar con esta noticia, no mamporrera, ahora vendrá la mamporrera, pero bueno, sí que dar este pequeño homenaje a Charles Martinet desde Indie Podcast, porque la verdad es que, bueno, creo que es una voz que nos ha acompañado muchísimos años y ha estado con nosotros, pues se ve que ahora quiere hacer su propia aventura, quiere continuar otro proyecto, pues oye, que le vaya genial en su carrera, que se lo merece y que vaya a tope, ¿vale? ¡Ahí, amor, para vosotros! Y nada, la siguiente. Esta ya tiene un poquito más de chicha. Aquí ya entramos en el molde 2, empezamos ya fuerte. Y es que Konami ha advertido que Metal Gear Solid Master Collection va a tener contenidos obsoletos. Para todos aquellos y aquellas que no lo sepan, Metal Gear Master Collection Volumen 1 llegará a España el próximo 24 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, PC y Nintendo Switch. Si la memoria no me falla, tendrá Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3, Snake Eater. No sé si llevan alguno más de la antigua saga, lo desconozco, pero seguro son esos tres. Pero, ¿qué es lo que está comentando? ¿Qué es lo que dice Konami exactamente? ¿Que estos juegos serán antiguos o tal? Sí, es decir, no esperamos un remaster ni un remake, o sea, un juego al uso, ¿sabes? Un port 1-1 de los antiguos juegos y ya está. Luego estará el Metal Gear Solid 3 HD, que eso sí que será un juego aparte. Pero en esta colección estarán estos tres títulos, tal y cual salieron en su momento pues en el 98, en el 2001 y en el 2000. Bueno, salió el Metal Gear Solid 3, pero que salió por el 2003, 2004. Konami hace referencia a lo que va a salir en el juego, los contenidos, la historia. Dice que es contenidos que este juego, os leo la frase que saldrá al principio de los juegos, será: este juego contiene expresiones y temas que pueden considerarse anticuados. Sin embargo, estos elementos son incluidos sin alteraciones para preservar el contexto histórico en el que se hizo el juego y la visión original del creador. Se recomienda discreción al jugador. La decadencia del humanismo. Con esto vamos a empezar el programa. Sé que es así cañero, pero creo que está interesante para comentar un poquito el tema. Y vamos a empezar con el señor Ricky Snyde, que ya lo tenemos ya listo por aquí. Ricky Snyde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Libre! Muy buenas noches, chicos, otra vez por aquí después de un par de semanas de ausencia. Y hombre, me parece increíble que juegos de hace a lo mejor, yo qué sé, 15 años, 16 años, digamos que tienen contenido obsoleto y que pueden ofender. O sea, en vez de evolucionar, estamos volviendo hacia atrás en el tiempo. O sea, me parece increíble como el que digan de repente, no, es que se ven unas plagas de una chica. ¡Wow! ¡Cuidado, que se ven plagas! Por favor. O sea, estamos llegando a un ridículo tan absurdo que hasta eso estamos diciendo, cuidado que aparece esto en pantalla. O sea, peor que en los años 80, señores. ¿Tú crees que es puede ser solo por el momento que quizá, vamos a ver, se cosifica un poco a Meryl, o solo por eso, o piensas que por más quizá momentos de la saga? Yo no por momentos de la saga, yo hablo de la sociedad en general actual, que parece que en vez de evolucionar queremos volver hacia el pasado en ciertos aspectos y que no mejoramos. Entonces claro, que tú me adviertas que es que se cosifica a la chica porque sale en bragas. No, pero te pregunto, ¿qué no, ¿piensas que solo es por ese momento? ¿O tú te has hecho los Soul Metals? Los Metals me he hecho los dos primeros. O sea, vale. El tercero no lo jugué y el cuarto tampoco. O sea, yo en ningún momento veo que las chicas o con los... Mira, Metal Gear Solid 2, los pósters que te salen de las chicas y demás ahí en las taquillas, pueden decir, no, es que mira las mujeres, qué tal, que no sé qué, cómo las ponen con objeto sexual, tal. No sé, chicos, yo creo que hace en los años 80 se veía todavía cosas peores que ahora. Entonces, no sé, y en vez de evolucionar y naturalizar a lo mejor X cosa o X contexto, lo que estamos haciendo es desnaturalizarlo y llevarlo a un concepto de agravio moral y crear una moralidad extrema en el cual cualquier cosa que yo englobe dentro de lo que a mí me parece antimoral sea de esa manera, llevadas a niveles ya políticos, institucionales y demás, que un poco hasta donde nos quieren llevar. Entonces, claro, me parece ridículo que algo tan chorra como que una protagonista salga en bragas, como que puede salir en calzoncillos, que me da exactamente igual, no me lo he jugado, que puedo jugar las dos cosas, que me da igual, es un videojuego, lo contextualizarán, lo pondrán de ese, en ese aspecto, en ese contexto que el autor quiera ponerlo. Pero de ahí a decir que puede, lo mismo ya lo siguiente será que puede herir sensibilidades, vete tú a saber también. O sea, pues estamos llegando a un extremo extremista, tío, que por no alargar mucho más, que no veo para qué tanto drama y volver hacia atrás. O sea, estamos moviendo en ciertos aspectos a un rollo tipo exagerado, lo que voy a decir ahora, Edad Media, ¿vale? Que no sé por qué, tío. No sé cuál es el motivo ni las funciones de toda esta puta mierda que se está formando a través de que algo que sea tan chorre, tan simple, sea un drama a día de hoy, tío. No lo entiendo. Esa es la gran pregunta. Continuamos. Alex, tú te has... Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí que ibas a preguntar. Ahora sí, ahora vamos, primero la adecuación. ¿Tú te has hecho los Metals? No, jugué solamente al primero e intenté jugar el de MSX, pero muy a destiempo y se hizo muy duro. No leí tanto uso. Vale. Sí que he visto muchas imágenes y vídeos de más de no solamente esos Metals. Digamos, no sé por qué hay que irse a Metal a los primeros tres, cuando el penúltimo que salió, digamos el 5. En realidad el último real que salió, porque si vamos a decir que su rollo es un metal, es un poco raro. Que en el 5, digamos, habían, creo que escenas, y con el avance tecnológico y gráfico que tenemos ahora comparado a cómo eran esos primeros juegos, sí que eran escenas fuertes, digamos, con la excusa esa tan kojimesca de que necesita... Claro, no, es que necesita la temperatura, si no, no puede regular el cuerpo. Había como una historia media rara para justificar el movimiento. Pero, en ese sentido, creo que es un poco un reflejo de lo que está pasando, de todas estas compañías que no se cubren el culo con estas cosas. Después vienen los mismos cuatro de Twitter, de los cuatro de Twitter hay tres que son de la prensa de videojuegos y los ponen a parir y pierden un montón del público objetivo, porque la trilogía de Metal Gear no va para el público masivo. Digamos, una reedición de esto va muy a un público específico. Entonces, yo no creo que les pueda caer nada, pero creo que todas las compañías viven con un miedo de, si no ponemos suficiente diversidad racial, diversidad religiosa, diversidad geográfica, diversidad sexual y diversidad de todo, nos van a pegar por algún sitio. Y prefieren, o están más tranquilos sacando una puta mierda de producto, cumpliendo con esos ítems, porque por lo menos la crítica va a ser más positiva que sacando lo que quería. Y es un poco, lo estamos viendo todo, no me sorprende. Prefiero que lo digan a que simplemente lo censuren, como pasa, y como viene pasando hace años y años, a veces con cosas más entendibles, digamos, en el vídeo original de los tres cerritos de Disney, uno de los disfraces que utilizaba el lobo era ir de judío, y había mucho, en esa época, digamos, había mucho comentario del antisemitismo que tenía Walt Disney y todo eso. Entonces, bueno, normal que quieran un poco cubrir eso, pero a mí me parece que es, en cierta forma, destrozar lo que ya pasó, y que, como dice Ricky, es un reflejo de la época. Es precisamente es evidencia, y que si uno está en desacuerdo precisamente con ese tipo de mensajes, con ese tipo de comunicaciones, precisamente tiene esa herramienta como ejemplo de decir, hey, a este nivel estábamos en 1954, que después de haber pasado la guerra y todo lo que pasó con el pueblo judío, Disney hizo esto, y pasó esto, y está bien que eso quede como evidencia. Yo estoy muy en contra de todo tipo de censura, digamos, porque gran parte de esa gente es la gente que se quejaba de la censura en dictadura, o la censura eclesiástica, o de cualquier otro tipo de censura. Estoy en contra de todo tipo de censura, digamos, porque estás borrando una evidencia real. Pero no me quiero dejar con la nota baja, así que voy a decir, para los que le tenían algún cierto aprecio, y hago un saltito rápido al señor Martinet, que sigue con Nintendo. Pasa que ahora va a pasar a ser un embajador de Nintendo, va a seguir haciendo otras cosas, no va a seguir haciendo la voz, posiblemente porque ya se han roto las cuerdas vocales de hacer de varios sindicatos hasta ahora, pero sigue como... Digo, me encanta la pasta italiana, tío. Claro. Perfecto. Comer tanto penne, ¿no? Ha sido muy malo, lo siento, sí, ha sido muy malo, perdón. Pues mira, justamente la persona que ha hablado, y de hecho me interesa muchísimo que estés hoy aquí con nosotros precisamente para esta noticia. Bruno, muy buenas noches por estar esta noche aquí con nosotros. Merci por venir. Buenas noches, gracias. No sé si tú has jugado los Metal y... Uno. Uno, solo he jugado uno. No, he jugado a uno. Al Metal, al 2, al Sons of the Liberty. Sons of Liberty. Sons of Liberty, sí. Vale. Y bueno, en pirata, por cierto. ¿Qué te parece? Ala, venga. No, a ver, ¿qué te parece la noticia? Lo cierto es que estaba pensando más en darle la razón justamente aquí a mis compañeros, pero esto me ha gustado mucho lo que ha comentado Crono del tema de la censura por parte de los distintos regímenes y todo que ha habido en la historia. Y que es que hemos llegado a un punto en que es muy absurdo tener que informar a todo el mundo de que alguien se puede ofender, porque hoy en día cualquier persona se va a ofender por cualquier cosa. Si se quiere sacar algo de contexto, si quiere siempre... cualquier persona se puede ofender por cualquier cosa. ¿Os acordáis de cierto espécimen que dejaba comentarios en iVoox? Sí. ¿Vale? Otro ejemplo, cualquier cosa. ¿Tienes un mal día? Pues eres un inútil. Ya está. Es que, pero eso ya digo a nivel ya nuestro, por ejemplo, que es bastante bajo, pero pensad eso pues como Disney cubriéndose por el ostras, eso es muy bueno de los judíos, perdón por reírme ahora, pero mirad ahora, por ejemplo, pensad solo Friends, la serie mitiquísima, casi todo el mundo la ha visto, la están reviendo volviendo a ver mucha gente, madre mía, reviendo, perdón, es muy traducción rarísima. ¿Cuántos chistes de ahí son ultra ofensivos? Yo no veo que van a poner otra vez en los portales de streaming esto puede ofender a tal persona, ¿no? Porque se considera que es humor. Se supone que el arte, hasta cierto punto, y incluyo también los videojuegos en eso, deberían tener un poco de... Es que no hace falta poner frases para avisar a todo el mundo. Y perdón, es que... No soy la mejor persona, creo yo, para hablar de eso, porque siempre intento abogar por una libertad de expresión, claro, sin entrar en tema ofensivo, pero se puede entender que hay una historia detrás de cada obra de arte. ¿Qué vas a hacer? Ostras, ¿cómo se llama? Las el cuadro este de las mujeres ahí... Estaba pensando en las meninas, no, están desnudas. Las mujeres, joder, cuántas obras de arte están de las mujeres desnudas. La maja vestida y la maja desnuda. Exacto, no, ostras. Es como si ahora tuviéramos que ponerle ahí, no sé, unas hojas para taparle los pezones. ¿O no? Se puede entender que hay un contexto detrás, ¿no? No hace falta que debajo de ese cuadro ponga, por favor, los pezones de esta mujer no son exactamente como la realidad. A lo mejor puede herir la sensibilidad de alguien. Llegará, perdón, el día en el que eso ocurra, por desgracia. Pues lloraremos mucho ese día, porque tendremos que ir por la calle todos nosotros con un cartel ahí diciendo, puedo herir a vuestra sensibilidad solo por mirarlos la cara. Perdón. A ver, acaba ahí. No, sí, yo ya no tengo. Lo de Mario, por cierto, es que antes de terminar todo, ya de paso añado lo de Mario. Eso de embajador de Nintendo, ¿qué coño? ¿Es una excusa para cobrar más dinero sin hacer nada o qué? ¿Es otro título ahí que se ha montado tipo la realeza? Que seguirá viajando, que seguirá atendiendo eventos, que seguirá atendiendo cuestiones de prensa y demás, pero que no va a ser la persona que se dedique a grabar la voz para los juegos. Vale, gracias. Que también lo he leído en el artículo, pero no me ha quedado claro. Gracias. Está, y así ya puedo terminar de lo mío porque ya me estaba poniendo un poco tocapelotas yo. ¿Está bien decir tocapelotas? ¿O eso no es inclusivo para las personas que son transgénero, las mujeres? Y... No, porque habrá hombres que no tengan pelota. Exacto, algunos tienen tres. Cuatro. A ver, yo. Entonces no son pelotas. ¿O están castrados? Exacto. Ahora volviendo al tema, nos vamos a decir. Aunque no, me he salido mucho, yo lo siento. No, a ver, yo os digo, en primer lugar, estamos ya, no es algo que vaya a enrollarme ahora porque ya lo he dicho más de una vez, estamos en una sociedad que a veces parece que avanza mucho, pero a veces parece que retrocede lo que ha avanzado y más. El tema de ofenderse con cualquier cosa es que hagas lo que hagas, habrá gente que no le gusta y es normal. Tú puedes hacer algo y habrá gente que le gusta y gente que no. Eso es totalmente normal. El problema es cuando es el no quiere cerrártelo, quiere olvidarlo y depende cómo. Y hay cosas que pueden ser totalmente normales. Entonces, a partir de aquí también habría que debatir si lo que ha aparecido está bien o está bien. Bueno, aquí hay mucho follón. Y centrándonos en Metal Gear, estamos hablando de una saga que es una saga fantástica, que tiene el contexto real, ¿vale? Eso me encanta porque te coge contexto totalmente real. Por ejemplo, todo empieza con la crisis de los misiles de Cuba del 68-69, creo que fue, con Metal Gear 3, con los Kennedy y tal. Y a partir de aquí van saliendo cosas evidentemente fantásticas. Kojima sí que es verdad que tiene un fetiche, así como puede tener Quentin Tarantino con los pies, que siempre saca escenas de pies que le encantan. Kojima ha puesto siempre mucha, digamos, sensualidad femenina en esos en los juegos, ¿vale? No pornografía, no erotismo, sensualidad. Que aquí también puede haber gente que diga, es que no es sensualidad, es cosificación. Bueno, vale. Pero por ¿y otro qué pasa lado. Con Street Fighter? Tenemos a Chun-Li medio desnuda, es que. Ya. Y mira el mod ese de desnudo. Pero no es por parte de la compañía, eso ya cada uno lo que. Lo bueno, ha hecho. Sí, cierto. Pero sí que es verdad que los personajes de Metal Gear Solid femeninos son personajes muy fuertes. No son la princesita Peach, que ahora empieza a ser un personaje femenino fuerte. O sea, tenemos a Meryl, tenemos a Big Boss, tenemos a Eva, tenemos a Quiet, tenemos, y en menor medida, pues sí que está... ¿quién estaba? Olga, del Metal Gear Solid 2. O sea, tenemos personajes que son muy fuertes, y no hablando fuertes que te peguen hostias, que no, te estamos hablando de personajes profundos, personajes con historia bestial. Boss, por ejemplo, sin ir más lejos, de Boss es de los personajes más importantes, más cruciales de toda la puta saga. Entonces, yo en ningún momento pienso que Kojima se dedica a cosificar a las mujeres o no, porque es que le da una importancia tremenda, y no solo en ese juego, sino en Death Stranding, por ejemplo, también hay personajes femeninos fortísimos, fortísimos. Entonces, que vengas a decirme que Kojima es un cerdo que cosifica a la mujer, pues te voy a decir, juega al juego y cállate la puta boca antes de ver una foto de una tía que tenga las tetas grandes, porque sí, le gustan los personajes con pechos grandes, vale, sí, pero luego, por otra banda, te pone personajes que son muy bestias y que no tiene nada que envidiar a los personajes masculinos. Y estamos hablando de un juego de guerra, de acción, de tiros, de militar, de hostias. Entonces, cuando algo así te lo ponen, me parece que no tienes que tocar nada. Y chapó. Chapó por Konami por solo poner el aviso. Porque hubiese sido mucho peor que hubiesen retocado el contenido para hacerlo más políticamente correcto. Entonces ahí sí que, vamos. Pero bueno, han dicho, ponemos el aviso y así nos quitamos. Entiendo que es una decisión bastante inteligente, entre comillas, decir, mira, ponemos eso, nos evitamos de que se nos tiren encima quienes sean, de decir, no, es que estos señores desde antes, yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Pero al menos no han tocado el contenido. Contenido que ya digo, me parece que aunque hayan pasado 20, 30 años de los juegos, son juegos con contenido bestial, profundo, interesante. Tanto seas chico, chica, es para jugarlo. Así de claro. Así que bueno, a veces tanta gilipollez, pero yo creo que Kojima hizo obra maestra y a partir de aquí, pues, bueno, quien quiera jugarlo, lo veremos. Bueno. Dicho esto, vamos al tema, vamos a los juegos. Tenemos dos que nos van a presentar tanto Alexis como Juno. Así que, ¿quién quiere empezar? El que quiera empezar, que me diga... La vez pasada empecé yo, que también trajimos polo, así que te toca, Juno, arrancar con... Vale. Con Juno. Ah, vale, yo iba a decir, no, el de la barba primero, porque si no claro, estamos discriminando mujer, a la gente con barba. Que ir primero y por lo tanto está cosificada, claro, claro. Yo me exacto. Lavo las manos porque claro, si digo que empieza Alexis es machismo y si digo que empiece Marta es discriminación positiva a las mujeres, por tanto yo siempre cobraré. No, pero en realidad siempre discriminación porque yo soy la última en la lista de presentación, así que está siendo machista eres directamente. ¿Eres la última en venir? No. El último fue Alexis. Yo estaba antes. Alexis ha grabado más que tú, así que has perdido tu privilegio. Perdona, yo había empezado antes, que él. Y tú, pero estamos grabando más que tú, nosotros. Bueno, ¿quién ha sido primero? Marta, porque... Ya, es no, era... estoy haciendo broma. Ahora sí, que ya sí, que sí. Era... Iba a decir yo, porque me salen de los beats. Vas a empezar tú. Tenemos un juego, Nocturnal, que he podido ver un poquito, ha tenido muy buenas críticas, ha tenido muy buenas reseñas. Un juego reciente, un juego indie que salió en principios de junio de este año, de 2023. Es un juego en 2D, de plataformas, de aventura, de lucha. Yo le he preguntado fuera de micros que parecía, tenía estética Metroidvania. Ella me ha dicho que no lo es, aunque tenga esa estética. Ya me has jodido el análisis. ¡Hala, venga! Bueno, Marta, proceda. Es broma, sigue con tu introducción. Es que... Bueno, ya está. El desarrollador es Sunnyside Games y nada, cuando quieras, el análisis es tuyo. Como bien ha dicho Amuniki, hoy toca Nocturnal, voy a decirlo bien en castellano, hoy Nocturnal con R, ¿vale? Perdón, ya está. ¿Ves? Os he dicho que estaba muy gilipollas. Tranqui, tírale. Vale, pues nada, salió el pasado 7 de junio de este año a manos del estudio suizo Sunnyside Games. Y la verdad es que... Vale, voy a decir una estupidez o otra estupidez, lo siento. Pero tanto si sois pirómanos como gente normal que solo tiene interés en quemar... Bueno, de tanto en tanto cosa, provocar pequeños incendios cada cierto tiempo. Os recomiendo este juego 2D de acción y plataformas de scroll lateral. ¿Vale? Que, bueno, es para vosotros, pirómanos. ¿Vale? Todo esto se explica al comentario. A ver, es una gilipollez que quería empezar, pero se me ha ocurrido antes, ya está. Lo más importante que hay que tener en cuenta antes de jugar es lo que ha dicho Amuniki, que ya eso es un gran spoiler, gracias. No es un Metroidvania, ¿vale? Da esa sensación, pero es un juego lineal y no es necesario conseguir ninguna habilidad para avanzar. De hecho, las que se requieren te las da el mismo juego por defecto, así que vas avanzando. Pero no es que digamos que es como, por ejemplo, como no, mira, aquí está, como con el Ori que necesitamos el dash o por ejemplo, bueno, perdón, el Definitive Edition que necesita el dash, después no necesitas como el Hollow Knight el doble salto o siete o algún tipo de ataque, no, simplemente es avanzar o te dan el por ejemplo un ataque especial o un tipo de habilidad específica, pero no cambia nada realmente. Es solo para mejorar la experiencia. Entonces, aunque, bueno, lo que sí que podemos hacer es mejorar nuestro personaje, pero tampoco es un RPG. ¿De acuerdo? Si no me equivoco, el señor Ricky Knight ha jugado, así que si en alguna cosa está en desacuerdo, pensar que lo habéis jugado. No, lo jugó mi hermano y le gustó bastante. O sea, para lo que dure y demás, me hice un juego que es fresquito, para el veranito, te echas un par de horitas y está muy bien por el precio que él lo pilló. La verdad que fueron, bueno, el precio que lo compró se lo regalé yo. Se me costó 8 o 10 euros o algo así. No mucho más de 10 pavos y la verdad que le quedó una sensación, yo creo que bastante buena a la de jugar este título. Vale, de acuerdo. Bueno, de todos modos, si en algún momento alguna cosa que tu hermano haya comentado y chirría lo que yo diga, puedes comentarlo, ¿vale? Pues nada, el personaje que controlamos, Ardeshir, soldado de la llama perpetua, mola mucho el título, por cierto, vuelve a su ciudad natal, la isla de Naran, que está cubierta por una extraña niebla. Tras la cinemática inicial, porque realmente lo que llama a mí llama la atención es que empiezas con la cinemática, después vas al título del menú del título de inicio de juego y ya empiezas a jugar. Es decir, te lo puedes saltar como no. Es decir, puedes empezar a jugar saltándote la animación y empiezas a jugar. Sin saber de qué iba a decir una palabrota, de qué va el juego. Simplemente meterte ahí a dar hostias con la espada. Eso, tras la cinemática, pues nos abrimos camino por el mapa para descubrir lo que pasó a la isla y a su gente. Aún así, también es verdad que aparte de esa misión que lleva el protagonista, su misión principal realmente es encontrar a su hermana Arsia. Creo que se pronuncia Arsia. Como aliados, solo tendremos el fuego, nuestra espada y en general nuestra habilidad en general de jugadores. No importa lo bien que manejemos las diferentes mecánicas, habrá zonas en las que nuestra partida y la vida de Ardeshir dependerán completa y literalmente del ardiente elemento contra la oscura bruma. En ella, es decir, en esta bruma que rodea toda la isla, si se extingue nuestra llama y no tenemos ninguna otra fuente de luz, no tardaremos en asfixiarnos y morir. Entonces volveremos atrás a nuestro antiguo checkpoint. A la hora de ir mejorando nuestras habilidades, necesitaremos recolectar ceniza, que sería como las monedas en otros juegos, o almas en los Dark Souls, o puntos de experiencia. Estas se consiguen rompiendo diferentes, tipo unas jarras o objetos que encuentras por el mapa, o también de los enemigos caídos que hayamos derrotado. Para poder acceder al árbol de habilidades, debemos encontrar un estatus de Fénix. Podemos desbloquear hasta 12 habilidades, pero claro, si tenemos suficientes cenizas, si no, seguiremos adelante hasta que encontremos la siguiente estatua. Y pues así desbloqueando según hayamos desbloqueado anteriores habilidades. Es decir, nunca podremos saltar a la última, siempre tendremos que seguir como bien sabéis que funcionan los árboles de habilidades. Después, las habilidades básicas son de curación, de duración de fuego, porque claro, cuando tenemos el fuego resulta que tiene un tiempo limitado y que se va consumiendo, y o lo recargamos golpeando otra fuente de calor o nos jodemos, así de claro, o nos arriesgamos a morir o vamos a oscuras. Entonces también lo que podemos hacer es aumentar esa duración de fuego o incluso la velocidad de nuestro personaje cuando hemos imbuido nuestra arma con fuego, porque la curiosidad que tiene este juego es que no solo es que vas por allí, no vas con una antorcha, tú vas con tu espada, golpeas por ejemplo una antorcha y se imbuye de fuego, con eso es lo que avanzas en realidad, no con una segunda arma ni nada por el estilo. Después, más adelante, sí que tenemos opciones de ataque y daño ligados al fuego. Al fin y al cabo, lo que se puede sacar de eso es que el árbol de la habilidad representa fielmente la relación y esa dependencia que tiene nuestro personaje con el fuego. Después, las mecánicas son muy simples: desplazamiento lateral, salto, esquivar, ataque y curación. Los enemigos no son muy variados, de hecho yo creo que podría haber 5 o 6 y algún medio jefe y el jefe final. Es decir, realmente lo que ves, que al final, más que la complejidad de los personajes, de los enemigos en sí, es cuando te vienen todos a la vez y más bien como hordas, bueno, no son hordas, ya se entiende, con diferentes spawns y tal. Entonces sí que eso puede ser un poco más agobiante, pero no es nada así. Varía sobre todo cuando utilizamos nuestras habilidades, ¿no? El que se nos dé evitar las zonas con niebla. Bueno, si niebla, bruma, es que no me acuerdo muy bien, sé que en inglés era mist, ¿vale? Y entonces, porque también el ambiente de ese momento de la lucha, donde estamos en una sala cerrada como en una zona más abierta, a veces el ambiente lo que hace es que nos apaga el fuego. Entonces tenemos o que buscar otro sitio o intentar buscar luz o acabar pronto con los enemigos. Es decir, realmente no son los enemigos en sí, sino los peligros del ambiente o la gran cantidad que te puedes encontrar. Ay. Espera, un momento, que tengo aquí una guía y sé que me he saltado algo. Perdón. Sí, bueno, ya he dicho ya lo del fuego de los candelabros, vale, nada más. Ah, sí, en algún momento tenemos que también, es importante también, hay que tener una mínima estrategia en el combate, porque hay zonas en las que el fuego solo podemos usar una vez para encendernos el arma. Y ya depende de lo que dure el tiempo que nos quede de poder. Tenemos que gestionar un poco cómo utilizar ese golpe o si apurar un poco la llama de antes para poder estirar un poco más nuestro tiempo de luz. Después también, una vez alcancemos, eso debo decir que a mí me moló mucho, me recordó ligeramente, a lo mejor es una estupidez, pero me recordó un poco a Dragon Ball, la transformación a ostras, Super Guerrero. ¿Cómo sería eso en la versión? Super Guerrero. Super Saiyan. Sí, bueno. Super Saiyan, gracias. Claro, lo decían en japonés, en castellano. Hacemos cierto punto de la historia. Podemos, en ciertas zonas muy específicas y durante un tiempo muy limitado, despertar la llama perpetua, esa que he mencionado antes, que vive dentro del personaje. Y aunque ese poder es temporal, muy clara contra los enemigos, encima ya no dependemos de nuestra espada, sino que de nosotros sale las llamas. Y además tenemos poquito... se ha cortado un poquito el último. Ay, no me fastidie. Sí, sí, ahora se me escucha mejor. Sí, pasa que como que la conexión te está yendo un poco más a saltos, porque la cámara también se te ve un poco rara. Pero lo último que dijiste, que sí, que, ver, que ya cuando se vuelve como esa especie de Super Saiyan, empieza a iluminar, digamos, pero el propio personaje, ya sin necesidad de. Exacto, no, lo que sí, entonces lo que sucede es que tienes una clara ventaja contra los enemigos, porque claro, ya no dependes de ese fuego externo que tienes que golpear con la espada, e incluso te dan unos ataques especiales, pero solo durante ese momento específico, y mola, aunque a pesar de eso no significa que no seas invulnerable, te pueden atacar igualmente, tu vida va reduciéndose si te atacan los enemigos, entonces sí, también tienes que gestionar un poco, porque a mí que me pasó que... En algún momento era como, hostia, soy inmortal. Y cuando me di cuenta me quedaba un punto de vida. Y claro, te tienes que curar y requiere un poco de tiempo. Y después, bueno, la historia en realidad clara básicamente es que hay un poder ahí de una llama. Por eso tenemos estatuas de Fénix para acceder al árbol de habilidades. Y la historia se nos va explicando un poco así... Así que avanzamos. Es más tipo, en eso sí que se podría decir que es como Dark Souls, por decirlo así, o los Souls-like que ahora se han puesto de moda, que vas descubriendo, sí que avanzas y encuentras objetos. En este caso, vamos encontrando un par de NPCs por allí que te puedes sentar con ellos. Te cuentan algo, hablas con ellos. Ay, que ¿por qué has vuelto? ¿Por qué llevas esa ropa tan rara? Tienes que ser muy importante esa ropa para llevarla aquí, porque claro, ya eres un traidor cuando vuelves así. Después también encuentras, bueno, aparte de los diálogos, pergaminos y cartas, o bueno... Sí, básicamente te explican un poco los sucesos, la niebla que lo cubre todo, las personas cómo sucumbieron a esa oscuridad, y después también la particularidad, esa particular relación que hay entre la isla de Naran y Ardeshir con el fuego y el fénix. En caso de no encontrar todos los secretos, no hay problema, no es que necesitéis hacerlo todo perfecto en la primera run, termináis todos los niveles y la primera historia. y después os dan la opción de volver a rejugar diferentes niveles y de encontrarlo todo. Incluso se desbloquea, una vez finalizamos la historia, el modo speedrun, para que tú mismo puedas mejorar tu marca, jugar el juego expediéndolo con otro tipo de estrés, porque hay zonas que sí que a lo mejor te apretan un poco más, pero a ver, que no es difícil, pero bueno, eso pues es otra manera de ver el juego. Creo que también es una manera que tuvieron de, como decir, mira, ya que es, el juego es corto, ahora le metemos ahí para que el resto de gente se distraiga con otra cosa. Después, para mí lo más llamativo de la parte visual, más que el juego en sí, es el efecto del fuego dentro de la niebla, porque realmente eso, si tenéis la oportunidad, o jugadlo o mirad vídeos en YouTube, lo veréis. La verdad es que es muy curioso y atractivo. Y también, bueno, a la hora de iluminar zonas oscuras, porque claro, todo está a oscuras y de repente, pa, todo se ilumina. En el caso del apartado sonoro, más que la música, que estaba bien y realmente acompañaba a las batallas, el disfrute que tuve realmente fue cuando se silenciaba la música, porque se pueden escuchar los diferentes efectos sonoros de nuestro alrededor, los de los personajes cuando te hablan, porque realmente no escuchas los diálogos, los lees en los subtítulos, sino que los personajes simplemente hacen algunos sonidos como ya está. Pues los personajes que te hablan, los NPCs, los pasos de nuestro personaje, el sonido de los alrededores, de la hoja destrozando objetos o asestándose en nuestros enemigos, después la lluvia del exterior, porque también vamos por eso, por edificios, pero también por exteriores, pero sobre todo, y a mí lo que más me gustó cuando estaba con los auriculares era escuchar el fuego, el chisporroteo ese y el crujido de los objetos en llamas, porque claro, la razón, y eso lo explico ahora, que he dicho que este es un juego para pirómanos, es porque literalmente cuando llevas tu hoja imbuida en fuego puedes quemar prácticamente todo, desde estandartes, muebles, las alfombras del suelo, plantas que han podido crecer dentro del edificio, todo eso. Y bueno, es un efecto muy curioso. Para ser un juego sencillo, por lo menos el tema del fuego lo tienen controlado, a saber por qué será. En las plataformas que está es para PC, PlayStation 5, Xbox, Switch, y después el precio varía entre $16.99 y $19.99, pero en GOG ahora mismo, lo he comprobado antes de entrar a grabar, se encuentra ahora mismo por $11.09. Bien, así que si lo queréis comprar por lo menos la versión de Xbox, está por unos 6 euritos más o menos. Pues mira, yo iba a decir que lo compráis por 11 euros, no, por el de 6. Mucho mejor. Sinceramente, para mí, $16.99 o directamente $19.99 es una burrada. Por lo que he visto, Ricky, tu hermano, se lo disfrutó muchísimo. A mí me pareció muy interesante, pero es verdad que lo dividí en 5 días o 6 porque jugaba ratitos, porque era como, bueno, vale, paro, ya está. También es verdad que, bueno, para mí, Ricky me ha comentado que 4 horas sería lo que tardarías en pasarse el juego. Para mí máximo, y estirando muchísimo, o siendo muy muy malo, y lo siento porque ahora parece que vaya a meterme con el hermano de Ricky, para mí son 2 horas. Y después, no, yo no sé la hora que me dijo él, yo te digo que más o menos dura entre 3 o 4 horas. Vale. Yo lo que iba a decir es que si quieres completarlo absolutamente todo, que rejuegas niveles y buscas todos los secretos, cada pergamino, te aprendes toda la historia y todo, sí que pueden ser 3 o 4 horas perfectamente. Entonces ya una vez entras al speedrun ya no te digo, ahí ya cada uno que me diga, pero yo no reconozco que sí, fue pasármelo y ya desinstalarlo. Me ha parecido muy interesante, una apuesta bastante, sí, distraída, un juego de verano, como ha dicho Rikis. Ya está, pero bueno, echadle un vistazo y si eso, comentadnos. Pues nada, muchísimas gracias Marta por el análisis de el Nocturnal. La verdad es que pinta guay, pinta chulo y es posible que le dé un vistacico, la verdad. Pues nada, vamos a continuar. Señor Crono 86, creo que ya tienes el juego, que si no lo he entendido mal, es Among the Sleep, ¿correcto? Es el del 2014, ¿no? Es un juego que ya tiene unos añitos, ¿es este? Sí. Vale. Pues sí, no lo tenía bien. Es un juego que está hecho por Krill Byte Studio, que salió en mayo del 14, o sea, ya casi 10 añitos, 9 añitos que lo juego. Una aventura también, un indie, y nada, que nos digas qué tal te ha parecido. También veo que son, bueno, que tienen reseñas bestiales. El nombre me sonaba, pero no sabía más de entonces, así que nada, cuando quieras, dinos qué tal es este juego. Vale, este juego llega un poco porque yo lo tenía puesto en deseados, porque me acordaba de Marta habiéndolo mencionado, y estaba seguro que había hecho el análisis, hasta que me dijo, no, yo no lo analicé. Y me acordé por qué no presté atención a buena parte de lo que hizo Marta, porque fue el día de la mosca. Y mientras ella estaba hablando, nos bajamos el puto juego de la mosca y nos pusimos a pasar el juego de la mosca. Es que ese es el de Krill Byte Studios. Sí, es verdad. Entonces, ahora ya sé que nadie me escuchaba. Muchas gracias. Es que en ese momento, yo te lo reconocí en el mismo momento. No sé el último que has dicho, porque he estado con la puta mosca, porque era una premisa como muy interesante. Y sé que este juego lo habías mencionado. Por algo, en algún momento lo fui y lo puse en deseados. Y bueno, ahora justo tenía un tiempito y bueno, vamos a echar un rato a ver qué tal está. El juego es de un estudio pequeño y se nota, y es de hace 10 años y se nota. Es decir, a nivel de lo que es la calidad de gráfica, las compensaciones de la física, el control, las opciones de configuración y demás, el juego es súper pobre. Estamos hablando de un juego de terror suspenso en primera persona, con lo cual lo más importante, o parte de lo más importante, es la ambientación visual y acústica. A nivel sonoro está muy bien logrado, consigue ponerte una atmósfera de tensión en todo momento, a pesar de ser un juego que apuesta mucho más por un terror psicológico, pero siendo un juego que es con un presupuesto tan limitado, ambicioso, porque es un juego tridimensional, en primera persona, en la que hay mucha interacción con físicas del escenario, se nota, digamos, que no estaban a la altura de algo de ese nivel. No tanto que sea injugable, sí que en una o dos partes salté y me quedé en un sitio que no podía salir, tuve que cerrar el juego y volverlo a abrir, porque lo típico es que quedar atrás de, no sé, de una pelota, y como el personaje no salta, no se puede salir, pero vamos, le pasa a Ubisoft, porque no le va a pasar a Krill Byte Studios, ¿no? Pero bueno, digamos, la ambientación está conseguida muy bien en lo sonoro, y se nota que han intentado muchísimo conseguirlo desde el apartado artístico. El apartado artístico tiene todo un sentido en la simbología. Al final somos un toddler, un porque es, no, hay una palabra justa para cuando no es bebé, ni es un niño, sino que tiene eso, un año, algo así. Hay una palabra. Es que diríamos bebé, ¿no? En nosotros. Sí, toddler en inglés, pero... Sí, bueno, el bebé. Oh. Son un bebé, digamos, que camina sin problema. En el momento está tiene una gracia, que si intentamos correr, está un ratito corriendo y se cae. Y que si vamos a gatas, va más rápido que caminando. Entonces, digamos, está pensado, digamos, se nota que hay una intencionalidad atrás de las físicas y de ponernos en personaje. Y nos vemos encarando este niño que se despierta, empieza a hablar con su oso de peluche, que tiene una pinta bastante perturbadora. Yo desde el principio digo, este oso en algún momento me va a clavar un puñal, no voy a decir si pasa, si no, porque cualquier cosita del juego podría llegar a ser, cualquier cosita respecto a esto podría ser un spoiler, tanto para sí como para no. Pero vamos, descubrirlo no cuesta nada, porque es un juego sumamente cortito, digamos, es una experiencia muy limitada, en la que la idea es ir pasando escenarios para conseguir recuerdos. ¿Está? Escenarios todos ambientados con una temática infantil, pero con un torcido, digamos, de intencionalidad para que sea macabro, digamos, para que me llegue. Estamos en el parque, sí, bueno, pero el parque parece el parque de Pripyat del Call of Duty, digamos, está todo en la mierda, digamos, todos los juegos medio rotos. Vamos pasando por eso, y en realidad es todo una... La idea es representar, digamos, la visión del niño con miedo de cómo ve su propio entorno. ¿Está? La historia es bastante lineal hasta el final, que al final hay un girito que me gustó muchísimo, que es cuando te terminan de cerrar todo lo que le está pasando al niño, por qué, cuál es el origen de ese trauma, por qué para él es importante conseguir eso que está haciendo, digamos, y eso fue, sin lugar a dudas, lo mejor del juego, con una amplia diferencia, digamos. Es un juego que no se lo recomendaría a nadie, porque es muy difícil de navegar. También la iluminación está muy mal y no se puede ajustar el brillo. Entonces, ver simplemente es muy difícil ver en escenario, porque para hacerlo terrorífico te lo tratan de poner oscuro, pero claro, está mal iluminado. Entonces, encontrar a veces el camino o ver si me estoy chocando contra una pared o no, o qué es lo que pasa, es un poco... que hace que sea una complejidad por deficiencia técnica del propio juego. Respecto a las escenas de terror, digamos, más traumatizante, o que gente que por ahí no le gusta mucho el juego, hay muy poquito, no hay jumpscares, no es un juego de que te vayan a poner grandes sorpresas con jumpscares y demás. Sí que es cierto que, por lo menos que yo lo jugué con un casco todo el tiempo, es muy inquietante la ambientación sonora, y es lo que te pone realmente en tensión. Pero el juego dura unas 2 horitas, quizá un poquito más, porque se puede completar algunas cosas que sinceramente no entiendo por qué alguien querría ponerse a completarlas, porque es básicamente pasear por el escenario a buscar mierdas o hacer cosas puntuales. Coño, como en Assassin's Creed, tío. Como juntar plumas. Pero bueno, juntar plumas podías ir cada tanto, no sé, apuñalando un par de señores. En esto no, es pasear y sin mucho más. Pero como digo, el juego está a un precio excesivo hoy por hoy. Seguramente hay en ofertas y demás, queda más económico. Está en todas las plataformas de anterior generación, pero está en PC en 17 euros. Y en PlayStation 4 o Xbox son 25 euros. Por ese precio, ni de puta coña. Pero una aquí te sale en torno a los 2-3 euros. Entonces, por ese precio, claro, sí, para cualquiera que esté interesado, sabiendo que se va a enfrentar a algo que técnicamente no tiene el nivel de pulido, y mecánicamente es muy sencillo, digamos, lo que hay que hacer. Son puzzles muy, muy básicos, y la mayor dificultad del puzzle es no perderse en el escenario. No por el escenario grande, sino porque no se ve una puta mierda. Pero más allá de eso, no tiene mucho más gracia. Pero por 2-3 euritos, si alguien está interesado en llegar a esa historia, que está muy bien logrado ese final, ese cierre, yo creo que sí que está más que recomendado. De todas formas, creo, Alexis, que es un juego que suelen poner bastante barato, y no me equivoco, está en Switch, y no sé si me corrige, y suele estar en oferta por 2 euros, 3 máximo, o sea, el un poquito lo consigue por 1, 2, 3 euros. Sí, suele estar bastante rebajado en la historia, por lo menos la de Nintendo, segurísimo. Yo hasta 5 euros pagaba 25, me disculpa, pero no, ni de puta broma. Es que creo que es pasarse un poco, ¿no? Para más para un juego de 2 horas, madre mía. De 2014, a mí eso me sorprendió bastante, pero cuando y eso, en eso. La página de Game estaban las versiones de Play y de Xbox a 25 pavos. Bueno, si te fijas, perdona que lo diga, pero los de Nintendo pasarán 20 años siguiendo con el mismo precio. Sí, pero vamos a comparar. Ya es Nintendo, ya lo sé, ya lo sé. Y que hay otra calidad también quizás en el juego que es que lamentablemente no llega. No, pero eso sería todo el juego. Bueno, son noruegos y todo allí es caro, así que tienen que justificarlo de alguna manera. ¿Eso es un tipo de discriminación? ¿Tengo que avisar a la gente que se puede ofender? ¿O mejor dejo que siga Crono con el... Lo siento, por la, con el... No, ya terminó, ya terminó. Ah, vale. Es que parece que se haya quedado un poco abierto, no, perdona. No, dale. ¿Tenías una pregunta? No, no. Vale. No, realmente, a ver, a lo mejor sería más cómo se siente la mecánica, eso que has dicho, por ejemplo, que el niño, claro, tiene un año, por cierto, si lo he buscado, la traducción sería niño, niña o bebé. Realmente no tenemos una palabra para referirnos a un niño tan pequeño. No, eso que, ¿cómo se siente cuando vas con el mando controlando al niño ese pequeño que empieza a caminar pero se cansa y cae? Es decir, que en algún momento gatea, en algún momento camina. No, eso llega a un punto, a menos que tuviese que correr, o sea, una distancia muy corta, porque si una distancia larga se va de dos al suelo, iba gateando, porque gateando es mucho más ágil, y me paraba únicamente cuando necesitaba subirme a alguna superficie o hacer alguna cosa que utilizar las manos, pero si solamente necesitaba desplazarme, iba a gatas por todo eso. Por uh-huh. Porque lo que mejor implementó. Y mira, ya de paso, tu punto de vista como padre al ver ese juego. No. ¿Cómo ves la visión de los niños hacia el mundo adulto? Estoy pensando cómo decirlo sin hacer spoiler. Pero está muy bien trabajado. Por el giro hasta el final. Digamos, es que el juego tiene. Es un 2 generoso. Y el final lo hace un 6 o un 5. Digamos, es realmente muy, muy, muy importante el cierre ese, la trama que te da todo el contexto anterior. Pues muchísimas gracias, Alexis, por el análisis. El juego pinta interesante, al precio especialmente que lo has dicho, sí que pinta interesante. Así que daremos caso y si vemos baratico lo pillaremos. Y nada, la verdad es que ha sido un programa que ha dado bastante. Hemos tenido noticias, como ha dicho Alexis, hemos tenido juegos, hemos tenido debate, hemos tenido controversia. Yo creo que ha estado guay y espero que lo hayáis pasado bien. Así que nada, solo me queda despedir y deciros adiós. Rikis, a ver si por venirte. Creo que tenemos un tiempo sin oírte porque creo que estarás fuera unos días, pero esperemos que vuelvas con las pilas cargadas y con muchas anécdotas. Cuídate, hasta luego. Pues sí, hasta octubre o final de septiembre no creo que vuelva por aquí, pero bueno, intentaré pasarme los 4 juegos que me estoy jugando, que es el Fist. Tengo ahí el puntito caramelo y esa joya. Pero luego la gente se queja y dice que en la nueva generación no juegas a 4K ni a 60 FPS. A mí me estoy jugando yo el Quake 2, juego de hace 25 años. ¿Ha sido un remake, ¿no? ¿Sí? 4K, 60 FPS, rocoso. Hice yo el análisis y la línea va así, 60, no baja. Brutal ese juego. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en octubre. Cuídate mucho. Alexis, Chrono86, cuídate también mucho, mucho, mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Gracias. Gracias a la gente que se pasó, tanto Rommel como Ani y demás que se pasaron por el directo. Y nada, hasta la semana que viene. Y Chuno, muchísimas gracias por pasarte, por tu análisis. Esperemos también verte prontito, no sé si la semana que viene o cuando puedas. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias por dejarme pasar por aquí y por aguantar mis gilipolleces de hoy. Y nada, en serio, un placer y intentaré pasarme por aquí. Ha sido un verano un poco raro, entre final de curso y que necesitaba vacaciones, he estado desaparecida. Y antes de cerrar, debo decirlo, yo jugué al Fist después de que ya me lo descargué después de que lo analizaré a Chrono. Y sí, es la hostia. Yo lo tengo pendiente el bueno. Fist. Yo sí tengo que escoger entre el Nocturnal que he analizado hoy y el Fist. Seguro. Pues... Mira, hasta ahora ya aprueba. Mira. Pues nada, una buena recomendación. Lo tengo pendiente. Quiero grabarme muchas cosas. Yo ahora mismo estoy con el Resident Evil 4 Remake, así que también me lo quiero quedar encima. Y nada, en cuanto pueda también echaré un. Y al Baldur's Gate 1, que aún no quiero pillar al 3 porque tengo muchas cosas. Aquí ya pillar el 3, pero para sacarme el mono, tengo el 1, lo pillé para mobile, no sé cuándo, y estoy dándole ahí al mobile. ¿No te quieres follar a un oso? Ya me lo follaré. No todavía, vale. No todavía, ya me lo follaré. Pues nada, gente, muchísimas gracias por venir, a todo el mundo que se haya pasado y nos escuche en el podcast. Y nada, sabéis que cuando queráis podéis pasaros por aquí. En el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Chao. Hasta luego.